recorrido de la historia que hemos estado haciendo. Hemos pasado ya todo el libro de Génesis, bueno, todo el Pentateuco fuimos pasando, conocimos a Abraham, conocimos a José, conocimos de Moisés. Las semanas anteriores conocimos acerca de Josué y la semana pasada específicamente hablamos acerca del libro de los jueces. Y en el libro de los jueces nos enfocamos en un hombre, uno de esos jueces que se llamaba Gedeón. Sin embargo, para mí lo más especial de esa historia era cómo el pueblo de Israel se levantaba y se caía, se levantaba y se caía. Y me parece tan interesante porque de alguna manera se parece un poco, tal vez no a sus vidas, pero quizás yo me puedo identificar en algunas partes de mi vida con eso, cómo en algunos momentos tenemos este forma tan encendida con Dios y venimos con todo y vamos a entregarnos, pero de repente plocotón para abajo y nos olvidamos de Dios y a Dios no puedo, no tengo tiempo, no hay espacio para Dios, hasta que la situación comienza otra vez a ser apremiante, a ser dura y volvemos a Dios, Dios ayúdame, y ahí viene Dios. Dios siempre mostrando misericordia y mostrando bondad, Él siempre hará eso. Dentro de ese tiempo de los jueces, yo les decía la semana pasada que el libro de los jueces contiene aproximadamente 330 años. Y dentro de ese espacio sucede otra historia, la historia de una familia que sufre mucho, una familia que pasa cosas increíbles, sobre todo la historia de una mujer que sufre de forma, yo creo, demasiado dolorosa. Ella se llama Noemí. Su vida parece tan desesperanzadora. Digo, si conociéramos, si alguno de nosotros fuera amigo, yo lo leí esta semana, yo decía, si Noemí estuviera acá con nosotros y fuera parte de la iglesia, ¿cómo la ayudamos? ¿Cómo se le pone a la par? ¿Cómo le dice palabras que la alienten con todo lo que vivió? Cuando la vida se pone así de dura y es así de desesperanzadora, no nos queda más que poner nuestra mirada en Dios. Hace bastante tiempo, muchos años ya, yo me recuerdo haber visto una película que se llamaba Una pareja de tontos, o Una pareja de idiotas, si no me creo que era la palabra. ¿Alguno de ustedes la vio? Hace poco yo vi que la habían puesto otra vez en internet y dije, yo la quiero volver a ver. Y empecé a verla con mis hijas, pero dije, no, mejor no, porque ahí la veo solo. Yo me mato de risa viendo la película. Toda la película. Hay una parte, hay el personaje de ahí se llama Lloyd Christmas. Y entonces ese hombre se conoce a una mujer. Y cuando conoce a esa mujer, se enamora de ella. Solo que él es un loco. O sea, desde que usted lo ve, tiene una cara de loco. El pelo de loco, los dientes de loco. Andan moviéndose por toda la ciudad en un carro que es un perro de peluche. O sea, es forrado de perro el carro y andan ahí y bueno. Pero de repente cuando encuentra a la mujer, la conoce y la mujer es una mujer de mucho dinero, una mujer muy guapa, una mujer inalcanzable para ese loco. Pero en una de las escenas de la película, él se para delante de ella, muy serio. O sea, teniendo la plática más seria que se puede imaginar de un loco. Y cuando se para enfrente de ella le dice, ¿cuáles son mis probabilidades de que tú y yo podamos estar juntos algún día? Y la mujer se queda asustada de la pregunta, porque no se estaría esperando eso. Y él le dice, solo dime cuáles son mis probabilidades. La mujer le dice, no son muy buenas las probabilidades, sería muy difícil. De repente hay una musiquita, usted sabe cómo arman todo lo de la película, está toda esa musiquita que va dando paso a una pausa incómoda porque el hombre la vuelve a detener y le dice, ¿qué quieres decir con no muy buenas? O sea, ¿como una en 100? Y la mujer se le queda viendo y dice, peor que eso. Y dice, ¿cuánto? Más bien, le dice ella, yo diría, como una en 1,000,000. Y si ustedes ven esa película, el pastor no debería estar recomendándole esas películas, ¿verdad? Pero cuando pueda, véala. Pero cuando usted está viéndolo, eso, yo recuerdo ver como, ay, pobrecito, porque él es está con toda emoción diciéndole, y digo, eso sería para matarlo ya y desilusionarlo y rendirse. Pero cuando ella le responde como una en un millón, él se le queda viendo, pone su cara de tonto y le dice, o sea, que sí hay una posibilidad por lo menos. Aunque sea una en un millón, pero hay una. Y es gracioso porque todo el mundo que está viendo sabe de que eso no sería algo que podría pasar. Pero él es un hombre tan positivo que aún con semejante golpe diciéndole no, él dice, pero si hay con una que hay entre un millón, sigo. Cuando nuestras vidas se enfrentan a situaciones de desesperanza, cuando todo en nuestras vidas se pone de una forma oscura y no parece que hay alguna salida, nosotros siempre deberíamos saber que en Dios siempre hay una esperanza. Y la historia que esta mañana vamos a conocer en la palabra de Dios, en el libro de Ruth, es un libro precioso en la Biblia, solo son 4 capítulos que estoy seguro la mayoría de ustedes leyeron durante esta semana. Esta historia nos enseñará algo extraordinario de Dios, nos enseñará algo extraordinario acerca del amor verdadero. Y yo quiero que antes de que entremos a la lectura y a revisar el pasaje, podamos ver este video que nos resume un poco lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy y nos adelanta también dentro de la historia que vamos a conocer en el libro de Ruth. Así es que acompáñenme a ver este video, por favor. Los israelitas empezaron a adorar a otros dioses. Dios hizo que perdieran las batallas y que fueran esclavos de otras naciones. Los israelitas estaban de esclavos en un país llamado Madián. Dios envió un ángel a un hombre llamado Gedeón. Le dijo a Gedeón que la única manera de vencer a los madianitas era enviar un número pequeño de soldados, solo 300. Así que a mitad de la noche, los 300 soldados hicieron pedazos los cántaros en los que llevaban antorchas. Al oír esto, los madianitas se confundieron y aterrorizaron tanto que empezaron a matarse entre ellos. Pero cuando Gedeón murió, los israelitas volvieron a sus malos caminos y fueron capturados por los filisteos. Dios envió otro juez llamado Sansón. Los líderes de los filisteos le tenían miedo debido a su increíble fuerza. Ellos sabían que Sansón se había enamorado de una mujer llamada Dalila, así que le pagaron para saber el secreto detrás de su fuerza sobrenatural. Dalila dejó entrar a los líderes a su habitación y le cortaron el cabello. Como Sansón ya no tenía fuerza, los filisteos le sacaron los ojos y lo encarcelaron. El cabello le volvió a crecer y su fuerza regresó. Fue entonces cuando lo sacaron de la prisión para que divirtiera a los filisteos en el palacio. Sansón puso las manos en las columnas y las empujó hasta que el techo del palacio se vino abajo. Mató a los filisteos y a sí mismo. El patrón de desobediencia de Israel continuó, y Dios debió buscar por fuera de Israel a alguien que siguiera sus caminos. Había un hombre llamado Elimelec y su esposa Noemí que vivían en Israel en la época de los jueces. Debido a una escasez de comida en Israel, se mudaron a un país extranjero llamado Moab. Elimelec y Noemí criaron 2 hijos. Cuando crecieron, se casaron con mujeres de Moab. Pero tristemente, el esposo y los hijos de Noemí murieron. Y ella quedó sola con sus 2 nueras. Ella les dijo que regresaría a Israel, que debían irse con sus familias. Pero si quieres, mejor deténganlo, porque está. Ruth se rehusó a. Está yendo adelantado. Si quieres, cerrarlo y hay que abrirlo y buscar la mitad cuando comienza esa parte. En lo que. De todas formas, introducimos acá la historia de Ruth. ¿Cuántos leyeron o han leído alguna vez esta historia? Es de verdad maravillosa. En el capítulo número 1, cuando arranca esta historia, creo que la primer gran lección que nosotros debemos entender de esto es que Dios siempre está trabajando a favor de su pueblo. Hay muchos momentos. momentos en la vida en que pareciera de que Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios siempre está trabajando a favor de su pueblo. Hace bastantes años, un día yo me recuerdo que estaba revisando algo en la Biblia y llegué a un versículo que seguramente ustedes han escuchado, en el que dice de que aquel que no provee para los suyos, para los de su propia casa, antes que para todos los demás, dice, es peor que un incrédulo. Y cuando yo estaba leyendo ese versículo, yo recuerdo que cuando lo vi, empecé a pensarlo. Obviamente estaba pensando en mí, estaba pensando en las circunstancias, estaba pensando a cómo enseñar. Pero de repente, Dios dijo, pensalo en cuanto a mí. Aplica ese versículo para mí. Dios siempre es alguien responsable. Dios siempre es alguien que está a favor de sus hijos, que siempre está velando por los suyos. A Dios ninguno de nosotros lo podía acusar de ser un mal padre. Ninguno de nosotros podía acusar a Dios de ser un irresponsable, de ser alguien que no está atento a nuestras necesidades. Una de las grandes verdades del libro de Ruth, bueno, de toda la Biblia, pero específicamente en el libro de Ruth, es que Dios siempre está trabajando a favor de su pueblo. Cualquiera sea la situación que vemos a nuestro alrededor, debemos entender que aunque no nos guste o no nos parezca, nuestra confianza está puesta en que Dios está trabajando a nuestro favor. La historia del libro de Ruth comienza con una situación muy dramática, muy dura. A juzgar por el principio del libro de Ruth, no nos podríamos imaginar el gran final que tiene. Y quisiera pedirle que me acompañen y vamos a leer del versículo número 1 en adelante para saber qué era lo que estaba pasando. En realidad es la historia de una mujer llamada Noemí más que de Ruth en el principio. El libro de Ruth no se tiene completa certeza de quién lo escribió. Lo más probable o lo más creíble es que lo escribió el profeta Samuel. Y comienza a narrarnos esta historia que es extraordinaria. Vea capítulo 1 y versículo número 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Vea qué golpe más duro para la mujer. Está en una tierra extranjera, se fue junto con su esposo, llegan allá y apenas se están instalando y se muere el esposo y queda ella sola con sus dos hijos. Y dice el versículo 4, que estos dos hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Elimelec, el esposo de Noemí, cuando ve la situación en su tierra que se llamaba Belén, que es una cosa curiosa porque Belén significa, el significado de la palabra Belén es casa de pan. Y dice de que de repente vino hambre hacia Belén. Y cuando llegó el hambre, ellos tomaron una decisión y dijeron, vámonos de aquí porque aquí la situación está muy complicada. Así es que salieron de Belén y se fueron hacia un lugar llamado Moab. Yo encuentro que ahí hay una gran equivocación desde de entrada. Por la siguiente razón, se van de la tierra que es una tierra que es de Dios, bendecida, protegida, parte de lo que Dios les entregó a ellos. Y se van hacia Moab, que era una tierra no de Dios, era una tierra de gente con la que constantemente habían sido enemigos. Curiosamente, durante esta etapa de los jueces, están en paz los moabitas con el pueblo de Israel, pero son tierras en conflicto constante. Ahora que hay un poco de paz, ellos dicen, aquí hay mucha hambre, así es que nos vamos a mover hacia Moab. Agarran camino tanto Elimelec con su esposa y sus dos hijos. Hay algo que yo creo que es importante que todos nosotros esta mañana podamos escuchar o resaltar de este pasaje. Que el hambre no lo mueva. No se mueva por hambre. Escuche a Dios. Nosotros tenemos a Dios. Yo sé, hay algo que durante este año, realmente antes no lo había notado, pero todo este año en la haciendo de la Biblia, he ido encontrando, y en cada parte de la Biblia que encuentro esto, lo remarco y lo remarco. Y en algunas ocasiones le he dicho a mi esposa, mira, otra vez está diciendo aquí esto. ¿Y qué es eso? Hay un lugar en el que Dios nos quiere bendecir. Para Dios es tan importante el lugar donde estamos. Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela hacia el lugar donde yo te mostraré. Allá te voy a bendecir. Si Abraham se queda en el lugar anterior, no recibe lo mismo que tenía Dios para él en otro lugar. Dios le dice una vez, se levanta la mujer, esta mujer que había tenido un hijo con Abraham, que se llamaba Agar. Dice la mujer que se sentía desesperada porque su dueña, la Sara, la humillaba mucho. Así es que decide irse de la casa, se va junto con su hijo, con Abraham. Y cuando va de camino, a medio camino, dice la Biblia que lo detiene un ángel. Le dice, ¿para dónde va, señora? Le dice ella, pues me voy porque en la casa la estoy pasando muy mal. Y le dice, ahora mismo no, vuélvete a la casa de Abraham. Aguante a la señora que tiene ahí encima de usted, porque allí yo te voy a bendecir. Hay algo que todos nosotros deberíamos de darle una importancia mucho mayor de la que a veces le damos. A veces tomamos decisiones de estar en un lugar, me refiero en todo sentido, me refiero a un trabajo, me refiero a un lugar de vivienda, me refiero hasta la iglesia. Hay un lugar donde Dios nos quiere bendecir. Qué importante es que estemos en el lugar donde Dios se ha propuesto bendecirnos. Hay gente que por hambre decide irse a Estados Unidos. Y yo conozco mucha gente que se ha ido a Estados Unidos. Y en Estados Unidos pareciera que las cosas son muy buenas. Pareciera que hay más dinero. La gente que está en Estados Unidos normalmente tiene dinero. Y ahí está uno todos los meses esperando la remesita familiar. Que nos manda, no llega y no llega. Pero se van allá. Y la gente está allá con toda esta ilusión. Y van a trabajar y van a hacerse. Pero si ese no es el lugar en el que Dios quiere que esté, puede cometer un gran error. Cantidades de familias se han terminado quebrando. Cantidades de corazones, de niños, de niñas se terminaron fracturando por el dolor de perder a su familia o de quebrarse a su familia o de llegar a encontrarse con el lugar equivocado, porque no solo se trata de que esté donde me da más lógica, allá puedo ganar más, allá puedo tener un poco más, no, es donde Dios quiera que esté, porque hay un específico lugar en el que Dios nos quiere bendecir. Elimelech toma la decisión solamente por hambre, dice, ¿saben qué? Me voy de aquí. No, ya no se aguanta esta situación. Que Belén ni que nada, por más promesas, aquí no hay comida, no hay trabajo. Me voy con toda mi familia. Seguramente con una buena motivación, pero no al lugar donde Dios lo quería tener. Y dice la Biblia que se mueven hacia Moab, llegan a aquel lugar y cuando se establecen en ese lugar, pasa un tiempo y Elimelec muere. Cuando Elimelec muere, el problema es esto, que las decisiones que tomamos no solamente nos tocan directamente. Para todos los que estamos acá y somos cabeza de familia, sean hombres o mujeres, nuestras decisiones afectan a todos los que vienen detrás de nosotros. Y por hambre o por egoísmo o por orgullo o por una motivación propia, podemos terminar tomando decisiones que afecten a toda nuestra familia. ¿Saben qué fue el gran rollo? Para hacerles rápida la historia, cuando se van hacia Moab, dice la Biblia, que los hijos de ellos, obviamente, están creciendo allá, así es que encuentran un par de mujeres, se enamoran de un par de mujeres, pero esas mujeres son prohibidas para el pueblo de Dios, porque esas son mujeres moabitas, ellos tenían que casarse con una mujer de su pueblo. Y cuando llegan ahí, se encuentran a la Orfa, y yo, nadie se llama aquí Orfa, ¿verdad? ¿Seguras? ¿Puedo decir lo que pienso? Es que yo oigo Orfa y yo me imagino a alguien bien raro. Pero teníamos una hermana en la iglesia que se llamaba Orfa. Y no era rara, era normal. Pero oigo el nombre y bueno, y llegan allá y se encuentran con esas dos mujeres. Una se llama Orfa, la otra se llama Ruth. Ruth era preciosa. Ruth era hija del rey de Moab. O sea, era una princesa. una mujer impresionante. Y entonces aquellos se enamoran y comienzan ahí a hacer todo el acercamiento y toda la cosa y terminan casándose. Y en eso se muere Elimelec. Y cuando Noemí dice, no, se murió mi esposo. Yo me quiero regresar ya a Belén, porque allá es la tierra de mi Dios. En Moab no adoran a Dios, en Moab tienen otros dioses. Las mujeres, Orfa y Ruth, no adoran a Dios, ni lo conocen. Ellas adoran a otros dioses. Y ahora sus esposos, perdón, los hijos de Noemí, están comprometidos con dos mujeres que no aman ni conocen a Dios. Todo porque el papá salió buscando un pedazo de pan, sin saber todas las consecuencias que se iba a traer. El papá solo dijo, no, yo me siento más tranquilo, que vamos a estar allá, así es que nos vamos para allá. Pero no era el lugar de Dios, o no era el tiempo, o no era la forma de Dios. Así es que se van, muere Elimelec, tanto que Kelión como Malión se conocen a Orfa y Ruth, se casan con ellas, comienzan a tener una relación, se establecen en Moab, quieren volver Noemí a Belén, pero dice ellos, nosotros no nos vamos, si aquí tenemos nuestra vida hecha, aquí están nuestras mujeres. Además, ¿dónde voy a encontrar una mujer como esta Ruth allá? Pues aquí está bien. Y se quedan en el mismo lugar. Dice la Biblia que pasaron 10 años. Y los dos hijos de Noemí se mueren en Moab. Piensa en Noemí. Perdió a su esposo. Perdió a sus dos hijos. Una situación muy dura. Es dura para alguna mujer en estos días. En el tiempo bíblico no se puede imaginar lo duro que era. Porque las mujeres no podían ir ahí a andar trabajando y buscando salir por ellas mismas como ahora se habla. La mujer tenía que estar dependiendo del hombre. Y ella no tenía hombre. Y estaba a una edad en la que tampoco ya nadie la iba a querer. Y se quedó sin hijos. O sea, no iba a poder tener nietos que algún día la mantuvieran y velaran por ella. La mujer se queda a mujer viuda, a mujer sin hijos, y se queda a simplemente vivir por lo que alguien que tenga misericordia de ella le dé. Es tan duro estar en el lugar equivocado. Es tan duro movernos por las motivaciones incorrectas. Es tan duro movernos solo porque pienso de que me va a poder ir mejor un poco. Es tan duro tomar decisiones. Ustedes saben que yo no les hablo en estos términos religiosamente. Pero es tan duro comenzar a dejar a Dios, es tan duro dejar de congregarnos, es tan difícil comenzar a soltar de Dios porque estoy viendo un poco más de beneficio, porque quiero ganar un poco más, porque me quiero rebuscar un poco más, porque a la larga no sabemos todo lo que va a traer como consecuencia. Elimelec se fue allá y dijo, ahí hay trabajo, ahí hay buenos business, ahí hay un montón de abundancia, allá me va a ir bien, allá voy a tener el levantón que siempre he querido. Y se fue. Sin saber todas las consecuencias que iba a traer, empezando por su propia vida. Solo fue a morirse. Sus hijos se terminaron corrompiendo con las mujeres que no eran. Por favor, tengan cuidado con algo. Tarde o temprano las adversidades llegan a nuestras vidas. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Que hay días que no son buenos, y hay días que las cosas no van bien, y hay días que nos enfermamos, y hay días de crisis, y hay días de problemas económicos, y hay días de rollos familiares. Y hay días de trabajos perdidos, o días de jefes insoportables, o hay días de adversidad. Tenga cuidado con la adversidad, porque la adversidad puede provocar dos cosas. O la adversidad te acerca más a Dios, o la adversidad te aproxima más al mundo. Tenga cuidado cuando una adversidad llega a su vida, porque o le acerca más a Dios, o nos aproxima más al mundo. Elimelec vino y Noemí tuvieron una adversidad. Y cuando la adversidad llegó, era momento de tomar una decisión. Y esa decisión podía ser, salgo corriendo a pedirle ayuda a Dios. Dios, ayúdame por favor, socórreme, sácame de esto. O la decisión podía haber sido la que ellos tomaron. Ir corriendo al mundo. Por favor, que alguien me ayude, me tengo que ir a Moab. Ayúdenme para irme a Moab, necesito un camión para que me traslade a Moab, porque allá voy a salir de todo este rollo. Y termina alejándose de Dios. Una verdad de la Biblia es que nunca cuando cuando una persona salió corriendo a Egipto, que de acuerdo a la Biblia, Egipto representa el mundo. Nunca cuando una persona corrió al mundo a pedir ayuda. Nunca recibió nada bueno. Elimelec es un ejemplo de eso. Fueron corriendo a buscar ayuda y no les resultó bien. Cuando Abraham iba junto con su sobrino Lot de camino, ¿se recuerdan ustedes que Abraham y él discutieron porque dijeron, tenemos tantas cosas que no tenemos para dónde más irnos? No podemos seguir juntos, hemos crecido demasiado, son demasiados animales, son demasiados empleados. Hay que decidirnos cómo nos vamos a repartir. Así es que Abraham le dice a Lot, mira toda la tierra que está aquí porque toda es mía, le dice Abraham. Escoge un lado y agárralo, el que quieras. Y dice la Biblia que cuando Lot vio buenos campos, pero de repente vio un lugar. Y cuando vio le llamó tanto la atención, yo imagino que habían luces neón, y habían como carpas de circo, y había un montón de cosas lindas. Y cuando vio dijo, allá me quiero ir. Y ese lugar se llamaba Sodoma y Gomorra. Y se fue allá, siempre es el mismo punto. Él está pensando, allá me va a ir bien, voy a hacer un gran negociazo. Ahí sí los business van con todo, ahí está creciendo. Cuando la motivación es la incorrecta, terminamos equivocándonos. Lot vio esa tierra y dijo, ahí me voy. Y se fue ahí. ¿Se recuerdan cuando el hijo pródigo salió de su casa? Le dijo, papá, dame la parte que me corresponde porque me voy a ir a disfrutar mi vida. Y que vio el lugar equivocado. Se fue al lugar equivocado. Les voy a decir cuál es el punto en común que amarra todas estas historias que les estoy hablando. Elimelec, Noemí, Abraham, Lot, el hijo pródigo. ¿Cuál es el punto? Todos se van buscando algo. Todos se van buscando que van a salir con cosas buenas, que les va a ir bien, que van a resultar mejores negocios, que van a hacer mucho dinero, que van a prosperar, que van a avanzar. ¿Sabe cómo? Todos regresan. ¿Sabe cómo? Sin nada. Noemí vuelve hasta Belén muchos años después, sin su esposo, sin sus hijos y sin pan. Dice la Biblia que cuando Lot llegó a Sodoma y Gomorra, llegó con todas las cosas y por eso se separaron, porque tenían demasiado. Y cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, van avanzando y la orden de Dios es ni tan siquiera puede volver hacia atrás. Y cuando van saliendo, va solo él con sus hijos y su esposa. Pero la esposa, que era una mujer que se había corrompido en Sodoma y Gomorra, va saliendo y no se quiere ir de ahí, dice la Biblia, vuelve hacia atrás. Y cuando vuelve hacia atrás se convierte en una estatua de sal y ella tampoco sale. Y cuando Lot sale de ahí, entró millonario y rico. Cuando sale de ahí, sale sin nada. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa un día a pedirle a su papá que tenga misericordia de él, ¿con qué vuelve? Solo el tufo a cerdo. El papá solo lo vio de lejos. O sea, el papá más que verlo, lo olió. No lo vio de lejos, le dijo, bañate. Pero vení, sos mi hijo. Lo que quiero resaltarles es, hay un tema de tanta importancia con estar en el lugar donde Dios nos quiere bendecir. Si está en el lugar apropiado, Dios hará, todo fluye. Leímos hace un momento, porque tengo que insistir en esto, pues, porque yo creo de que si hay algo que nos hace movernos a los humanos y la situación en nuestro país nos hace movernos, siempre tiene que ver con dinero. Y el versículo que leíamos hace un momento en Timoteo decía, Dios es el que nos da a nosotros y nos lo da, ¿para qué? Para que lo disfrutemos. Quizás esta mañana usted debería de poder hacerse una pequeña evaluación, darle gracias a Dios por lo que Dios le ha dado, por lo que tiene, pero también preguntarse cuánto está disfrutándolo, porque también se trata de eso. Elimelec sale de su lugar, se va junto con su familia. Dice el versículo número 5. Y murieron también los dos, Malón, Kelión, quedando así la mujer, ¿qué palabra dice? Desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¡Qué terrible! Esa condición sería el acabose para muchos. Se quedó con dice el término, se quedó desamparada. Algunas personas con mucho menos que eso están pensando en que ya no tienen más razón para vivir. He conocido personas que porque perdieron un trabajo se meten en un estado tan duro que ya no quiero vivir, ya para qué vivo. ¿Cuáles pastillas, pastor, son las que me pueden matar fácil? Yo no tomo, le digo, pero puedo recomendarles con algún hermano que sabe de eso. ¿Cómo hago? Pero ya no puedo vivir. Se fue mi marido. Perdí a mi hijo. Mi hijo no me quiere. Y nos metemos en un rollo. Porque, y con justa razón, la mujer se siente desamparada. Se ve como desamparada. A veces uno tiene una, con cosas mucho menos que esas, ya uno se siente tan mal. Y es que a veces olvidamos. Hay un versículo en el libro de los Salmos en que David dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, ¿con todo qué? El Señor me recogerá. Esa mujer tenía humanamente todas las razones para sentirse desamparada. Nadie más iba a estar por ella. No había nadie más acompañándola. No había un hombre más que pudiera venir a ella. No se iba a poder conquistar a alguien más. No iban a haber hijos, ni nietos, ni nadie que velara por ella. Para más fregar, los hijos se habían conseguido mujeres moabitas que adoraban a otros dioses. Entonces tampoco iban a mostrar misericordia a ella, según ella. Pero esta es la gran lección de la mañana. Aunque todo el mundo me desampare, el Dios que tengo es fiel y Él nunca me desamparará. Aunque todo el mundo, dice David, aunque sean 1,000 o 10,000 los que vengan contra mí, no temeré porque tú estarás conmigo. Esa es toda la gran diferencia. Si en algún momento de su vida, en medio de las situaciones, de los golpes y de las adversidades que vienen sobre su vida, es golpeado a hacerle sentir como que está abandonado o abandonada, por favor entienda, Dios nunca nos abandonará. Aunque no lo podamos ver en momentos, aunque no parezca en algunas situaciones, aunque en algunos instantes pareciera de que Él está en contra de nosotros, Dios nunca abandona a sus hijos. Él siempre es fiel, es constante y es responsable sobre todo. Estoy seguro que, démosle un aplauso al Señor. Estoy seguro de que muchos de los que están acá y quizás muchas mujeres que están acá esta mañana han experimentado de diferentes maneras en sus vidas situaciones muy duras, situaciones que les han llevado a pensar que están desamparadas, situaciones que les han llegado a ver la vida como cuesta arriba, y quizás en muchos sentidos pareciera así, pero no cuando permiten que el Señor camine a su lado, porque Él está ahí a favor con ustedes, guardándoles, cuidándoles. Él está ahí para ser el que nunca dejará a uno de sus hijos verse desamparado. La Biblia dice que esta mujer se sentía en esta condición. Pero luego el versículo 6 comienza Dios a mostrar algo maravilloso. Yo le ruego a Dios esta mañana, mi oración esta mañana es que Dios nos permita abrir nuestros ojos y ver esa fidelidad de Dios. Porque en alguna manera se ha manifestado en nuestras vidas. Dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué quiere decir eso? Dios iba a traer pan a Belén. El problema es que se movió antes de tiempo. Ellos no se tenían que haber ido a Moab, pero cuando está en Moab escucha que allá otra vez Dios los visitó, ya llegó el pan, ya hay comida. Y entonces dice, mejor me voy de regreso. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dice la Biblia que ambas nueras están caminando con ella de regreso. Y cuando van en el camino, recuérdese que estas dos mujeres son moabitas. Ellas adoran otros dioses. Así como era de ilógico que Elimelec se fuera hacia Moab, así era de ilógico que Ruth y Orfa vinieran hasta Judá, porque no las iban a recibir bien. Era un tema muy duro. Las personas eran, el pueblo de Judá era muy cerrado. Ellos no se podían casar con mujeres extranjeras, ni dejaban entrar en sus tierras a los que no eran de ellos. Entonces era ilógico que ellas vinieran hasta ahí. Dice la Biblia que cuando ya habían decidido ir en camino, Noemí se detiene por un momento y les dice: ¿saben qué, hijas? Por favor, mejor quédense ustedes en Moab, aquí tienen familia. ¿Qué van a ir a hacer conmigo allá? Y ellas le dicen: no, nosotras vamos a ir contigo hasta el final. Y Noemí se siente muy agradecida, y así es que comienzan a caminar. Pero ella les va insistiendo: deberían de quedarse, aquí tienen más oportunidades. ¿Qué van a hacer ustedes allá con mujeres viudas? Yo no tengo nada que ofrecerles, allá voy a ir a morirme de hambre. Y dice la Biblia que en el camino Orfa se siente tocada y dice, piensa, y dice, tiene razón ella, ¿qué voy a hacer allá yo? O sea, mal me van a ver, más que se llama Orfa. Dice, ¿qué voy a hacer yo allá? Mejor me quedo aquí, y aquí pues puedo encontrar familia, tengo gente conmigo, mejor me quedo en lo seguro. Y se queda Orfa. Eso hace, yo leo eso y a veces pienso que así somos a veces como cristianos. Algunos somos tipo Ruth, algunos somos tipo Orfa. Venimos con todo, sí señor, aquí vengo con todo. Pero cuando empezamos a considerarlo, que así ya que de servir y de que ya todos los domingos y que voy a estar, no, tampoco. Y ahí nos vamos quedando pura Orfa, ¿verdad? Y ahí vamos echándonos para atrás y ya habíamos dicho que sí, que iba hasta el final. Sí, Noemí contigo, vas a ver que no te dejo. Pero ya cuando comenzó a pensar y empezó a sentir hambre, la otra le decía, allá no tenemos nada, hijas, allá no hay, pero ni un pancito, si es que está fregada la situación, se devolvió. Ruth, por el contrario, Ruth tenía más razones para volver a Moab, era hija del rey de Moab. ¿Se imaginan la vida que podía tener allá? Y ella le dice a Noemí esas palabras tan grandiosas que la hace que suenen y suenen y suenen. Y le dice, yo no te dejaré, yo voy a ir contigo hasta el final. La tierra que tú escojas será mi tierra. El Dios al que tú adores será mi Dios. Estaré contigo hasta el final y que Dios me castigue si yo me separo de ti por una causa que no sea la muerte, le dice. No se me olviden esas palabras porque eso me dijo mi esposa a mí cuando nos casamos. ¿En serio? ¿Verdad, amor? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tus enemigos son mis enemigos. Y tu, nah, ella le agregó. Pero bueno, a lo que voy es que toman la decisión de salir de ahí. Cuando ya están en el camino, Noemí se detiene con sus dos hijas y les dice estas palabras tan duras también. En el versículo número 20 del primer capítulo, les dice, ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque Mara significa amargura. Dice, porque en grande amargura, y esto a mí me llama mucho la atención. Dice, porque en grande amargura me ha puesto, ¿quién? El Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí dice, Dios la trae conmigo. Yo estoy una mujer desamparada y soy una mujer desamparada porque Él me puso en esta condición. Y yo lo leo la historia y digo, Dios no la puso en esa situación. Fue su decisión, fue su hambre, fue la gana de querer más la que la llevó a esa situación. No es Dios. Dios nunca está en contra de nosotros. Dios nunca está peleando contra nosotros. A Dios nunca lo vemos sobre nuestras vidas como un enemigo tratando de maltratarnos o de fregarnos la vida. Dios siempre está a favor de sus hijos. Así que Orfa se queda, Ruth decide seguir junto con ella. Y ahí vemos a Ruth entrando a un territorio enemigo, entrando en medio de Judá, donde no es bien vista porque ella es moabita, tratando de olvidarse de las costumbres que tenían en Moab, porque no puede poner nada de eso en práctica, dejando hasta su Dios de Moab, porque era otro, y ahora aprendiendo a adorar y a bendecir al Dios de Noemí, como se lo había prometido. Y cuando llegan a este lugar, voy a avanzar y voy a contarles más rápido, porque no quiero que nos perdamos nada de esto. Cuando llegan, se instalan en Judá otra vez, están ahí, están tranquilas ya las dos, sin embargo no tienen comida. La lógica sería que Noemí, que es la de la ciudad, salga a trabajar o salga a rebuscarse para conseguir alimento. Pero la mujer se siente totalmente avergonzada. Se siente avergonzada porque en el tiempo de la crisis ella se fue de Belén y dejó a todo su pueblo junto con su esposo y decidieron irse. Y ella teme que cuando vuelva a las calles y trate de, imagínense usted, se fueron por tantos años, vuelven, quieren encontrarse con todos sus amigos de antes y todos le dicen, te fuiste a Moab, en el tiempo más yuca, aquí estábamos aguantando hambre y vos te fuiste allá todo a andar paseando y disfrutando de todo en Moab. Y la pregunta lógica, ¿y qué trajiste de Moab? La mujer, nada, deportada vengo. Sin nada, sin el esposo, sin los hijos, y la única ganga que traigo es una nuera para mantenerla. O sea, nada, era vergonzoso. Y entonces comienza a resurgir y a levantarse la historia de esa mujer extraordinaria. Porque el libro de Ruth se trata acerca de la fe de una mujer extranjera. Esa mujer no conoció a Dios desde chiquita. Pero tomó la fe de su suegra. Y cuando comienza a creer a Dios, esa mujer, dice la Biblia, que toma una acción tan elogiable. Que Ruth le dice, ¿por qué no me das permiso de ir a los campos a ir a recoger las espías? Eso no era algo que ella podía hacer porque ella no era de esa tierra. Ella no le tocaba eso, ella corría peligro. Si salía a la calle, hasta corría peligro que la mataran. Porque esa no era su tierra, no le era permitido de otras naciones llegar a meterse ahí. Y ella le dice a Noemí, dame permiso. Y probablemente Noemí le dijo muchas veces, no te puedo dejar, es demasiado riesgo. Tranquila, ya voy a ir yo, solo déjame recuperarme. Déjame que me pase un poco esto incómodo, pero yo voy a ir. No, tú no puedes ir a la calle. Y dice la Biblia que un día Noemí le dice, ¿querés ir a trabajar al campo? La mujer le dice, sí, yo quiero ir. Entonces anda, te doy permiso que vayas. Y dice la Biblia que sale Ruth, va a la calle, seguramente habrá tenido muchas miradas incómodas, seguramente habrá tenido algunos gritos feos porque era de un pueblo enemigo de ellos, un pueblo, los moabitas habían matado a muchos hombres y mujeres de esa tierra, entonces no podía ser bien vista, y llega de repente y se va a meter a un campo, y en el campo comienza a recoger las espigas. Era un trabajo que Dios en su maravilloso plan desde el principio había ideado para ayudar a los pobres. Los dueños de los terrenos no podían recoger lo que sobraba de esas espigas, tenían que dejarlo para la gente pobre. La gente pobre tenía que venir detrás de lo que ellos recogían para ver qué podían agarrar y con eso hacer un poco de dinero. Y entonces llega Ruth a un campo, ella solo se va a meter al campo, no conoce ahí, nunca ha estado ahí. Llega y se mete a ese lugar, habla con el que está a cargo, le dice, me dan permiso de recoger aquí, no tengo nada, soy viuda, esto y lo otro. Y la mujer le dice, está bien, dale. El hombre le dice que se quede. De repente aparece el dueño del campo, se llamaba Boaz. Y cuando aparece el dueño del campo, la Biblia dice de que ve a Ruth y y ahí se hace una peliculaza de amor. Porque cuando Boaz entra ahí, ve a Ruth y es un parte, se queda, pasa el rato, le empieza a dar órdenes a la gente que está con él, le dice, miren, se les pega y le dice, ¿saben qué? Donde vean que ella venga, en la línea que ustedes vean que ella viene recogiendo, dejen caer bastantes frutos para que ella recoja bastante y que no le sea tan pesado el trabajo, pues no se le vayan a malgastar las manitas y se va a ensuciar ahí las manitas tan suaves y lindas. Bueno, se pone un rollo. Dios es tan maravilloso. Cuando las cosas se ponen confusas en su vida, cuando las cosas comiencen a tomar un sentido un poco complicado, Dios por lo general está tramando algo. Cuando empieza a sentir que hay un montón de cosas que se están revolviendo en medio, ¿no? A veces todo está tranquilo, tenemos temporadas de paz y de repente comienzan muchas cosas a moverse y a cambiar y empieza a sentir uno cosas feas o buenas con alguien y empiezan muchas cosas a revolverse. Cuando todo comienza a ponerse de esa manera, yo le doy un consejo. Pase el mayor tiempo posible delante del Señor. Porque en medio de esos tiempos convulsos, casi siempre Dios está tramando algo. ¿Me entienden lo que trato de decirles? Dios está armando algo. Yo he hablado con algunos de ustedes en algún momento y yo les digo, yo no sé qué sea lo que Dios va a hacer ahorita, pero mi impresión es que Dios está armando un escenario. Como cuando van al teatro, ¿fueron al teatro alguna vez? Y de repente, ¡fum!, cierran el telón. Y cuando el telón está cerrado, uno solo escucha que ¡plax!, cae una cosa y mueven y arreglan y están desarmando. Y tenían un paisaje todo soleado y lindo y de repente aparece un escenario de una casa. Todo se cambió, un gran revolote, un gran movimiento. Y en medio de todo ese movimiento, cuando se vuelve a abrir el telón, es otro escenario. Cuando los tiempos se ponen convulsos en nuestras vidas, por favor, esté atento a Dios. Dios seguramente algo está haciendo. Y eso es lo que sucedió con Ruth y Noemí. Pasaron todo esto, llegan de repente al campo, se mete al campo, empieza a trabajar, le empieza a ir bien. Ella está pensando, qué buena soy para este trabajo, mas no sabe que todos se lo van dejando en el camino para que le abunde. Y entonces cuando termina de agarrar todo, se da cuenta que por esas casualidades de la vida, había llegado a parar sin querer al campo de ese hombre que se llamaba Boaz. Y Boaz resulta ser un familiar de Noemí, era un sobrino de Elimelec, del esposo de ella. Y cuando ella le cuenta a Noemí, llega de regreso una noche con todo lo que ya había ganado, y le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Y le dice, fui a trabajar al campo. Y tiene un hombre que se llama Boaz. Y Noemí le brillan los ojos. Dijo, ¿de Boaz? Es soltero. Mire ese hombre, es bien, es rico. Y la mujer comienza, y también es una gran muestra de amor, porque la mujer no está pensando en ella, no en mí. Comienza a pensar en Ruth. Y para no hacerles larga la historia, dentro de la cultura había una forma en la que había una obligación. Si yo muero, mi hermano está obligado a ser el que redima a mi esposa. O sea, tomarla y a mantenerla y cuidarla. Y si no tenía hijos y muero, le toca a mi hermano. Y si mi hermano muere y tiene un hijo, es la responsabilidad del hijo ese ser el que va a cuidar de ella. Noemí no tenía nadie que cuidara de esa forma de ella, ni nadie que la quisiera agarrar a ella. Pero Dios se encargó de que de Moab trajera a una mujer bella. Era Ruth. Y entonces ahí se da una historia linda porque Noemí le comienza a aconsejar a Ruth, pasa algún tiempo y cuando ya pasó el tiempo, pasa todo el tiempo en el que están segando la cebada y todo eso, se acaba toda esa temporada y cuando ya acaba todo, Noemí, que conoce bien cómo funcionan las cosas, le dice a Ruth, quiero que hagas algo, quiero que esta noche te perfumes bien, te bañes bien. Y cuando acaben todo el trabajo, te vayas a meter al cuarto de Boaz. Y le da una aclaración que quizás sea importante para todas las mujeres que están aquí esta mañana. acercar a él hasta que el hombre esté bien comido. Yo creo que ese es un gran consejo. Primero tópelo de comida y después que lo tope de comida, ahí le habla, que ahí ya le escucha tranquilamente. Le dice ya, deja que coma, pero mira que coma y que le pongan más y meterle un montón de comida. Y cuando ya esté bien comido y se vaya para el cuarto, ahí le llegas. Y el consejo era muy sano, no nada de lo que pensaría nuestra sociedad corrupta y malévola. El plan era, vete hasta el cuarto de él, métete en la cama de él, a los pies de él. O sea, ella poniendo su cabeza donde estaban los pies. Y cuando estés ahí, toma la cobija de él y pídele que te cubra. Esa era una manera muy respetuosa y muy correcta de pedirle a él que la redimiera. La lógica hace pensar que vos se sentía muy viejo para ella. Probablemente tenían unos 30 años, 30 y pico años de diferencia. Vos la veía ella muy linda. Entonces vos no se atrevía a hacerle pensar o a insinuarle que él estaba interesado en ella, porque vos pensaba, ella puede conseguir a alguien más de su edad, más apropiado para ella y comenzar su vida. Y ella podía hacerlo, pero ella estaba decidida en que iba a honrar a Noemí. Así es que ese acto de ir al cuarto y decirle, era un acto de ella diciéndole a vos, quiero que sepas que yo estoy dispuesta a estar contigo si tú me quieres redimir. Y entonces ella se pone su colchita sobre ella para cubrirse. Y cuando vos sientes que ahí hay alguien, me imagino que pega un gran salto. Y policía, policía. ¿Cuál, vea? No, pero se levanta y dices, ¿qué? Y entonces en el momento se queda con ella y él le dice, pues sí, aquí estoy. Y entonces el hombre entiende, dice la Biblia, de inmediato entiende. El hombre tenía tres opciones. O podía levantarse y acusarla, castigarla por el atrevimiento. O podía hablar con ella y entregarla, o sea, indicarle qué hacer porque había otro pariente más cercano que él. O sea, no se podían saltar al otro pariente que había antes. Tenían que ofrecerla al otro primero. Y si el otro la rechazaba, pues entonces él tomarla. Él podía haberle indicado cómo hacer para irse con el otro. O podía en el momento aceptarla ahí y decidir redimirla. La Biblia dice que escogió la tercera opción, por supuesto. Le agarró y le dijo, ¿en serio? O sea, ¿estarías dispuesta? Y ella le dijo, sí, pero lo que quiero es que tú me redimas, porque yo no quiero dejar a Noemí. Y una de las cosas que a él lo llevaron a amarla y a encantarse por ella era la forma como ella había dejado todo y había honrado a Noemí. El punto es que deciden hacerlo, van a negociar con el otro familiar que había antes. Él va, va a negociar, le dice, mira, ¿querés comprar todo el campo y todas las cosas, incluida a Ruth? Y el hombre le dice, no, yo no quiero, porque eso implicaba que perdieran su heredad. Y entonces le dice, no, yo no acepto. Y la forma de hacer los tratos allá era chistosa, se quitaban un zapato y se lo daban al otro como para decirle, aquí quedamos en paz. Y entonces se hacen el intercambio y la Biblia dice de que vos se casa con Ruth. Cuando se casan, hay una parte en esta historia, ustedes lo han leído ya, pero si no, los invito, si no lo ha leído todo, lo invito a que luego pueda ir y leerlo en su casa. En el capítulo 2, hay un momento en el que Ruth le dice a vos, ¿por qué haces esto conmigo? Le dice, ¿por qué muestras esta bondad hacia mí? Si yo soy una mujer extranjera, soy una mujer viuda. Y vos le responde, y hay algo interesante acerca de vos, que probablemente ustedes no saben. ¿Saben ustedes quién era la mamá de vos? La mamá de vos se llamaba Rahab. Rahab era una prostituta que tampoco era del pueblo de Dios. Y que cuando los espías llegaron a Jericó, ella los ayudó. Y ella les dijo, yo los ayudo y solo un favor les pido, que cuando destruyan todo esto me perdonen la vida mía y de mi familia. Y este pueblo adoptó a Rahab como parte de ellos, incluyendo a vos. Vos también fue un extranjero un día y había visto la misericordia de Dios aceptándolo entre ese pueblo. Ahora vos simplemente está haciendo lo mismo que alguien hizo por él y mostrándole esa misma misericordia a una mujer extranjera que no tenía ninguna razón para seguir adelante y la toma con él. El punto es que se casan y cuando se casan, ellos tienen a un hijo que se llama Obed. Le decía a Obed hace un rato de que se llamó Obed el hijo y Obed significa trabajador. Y entonces cuando Dios le entrega a este hijo, dice la Biblia que Noemí lo agarra y dice: esta es la provisión de Dios para mi vida. Porque ahora la mujer que estaba desamparada, sin un esposo y sin hijos que le dieran y a alguien para sostenerla, por medio de Ruth tiene un nieto. Y recibe este niño Obed la heredad de su papá, que le correspondía a su papá. Y este hombre Obed, trabajador, se convierte en el que trabaja los campos de Noemí. Y ahora aquella que se llamaba desamparada se da cuenta que Dios nunca la desamparó. Solo era cuestión de tiempo. Hay épocas en nuestras vidas en que pareciera que todo son malas noticias. Hay semanas, meses, días que todo lo que escuchamos es mala noticia, mala noticia, mala noticia. Todo lo que nos viene es malo, malo, malo. Y si por alguna razón en este tiempo alguno de ustedes vive algo como eso, en el nombre del Señor le quiero decir, eso siempre va a cambiar. Dios no es un Dios que permite que esa condición se mantenga sobre alguien. Las buenas noticias llegarán. El tiempo de cambio llegará. El tiempo en el que todo lo que se ha pasado mal dé un fruto llegará. Noemí pensó que su vida se había destruido y que estaba acabada para siempre. Dios dice: ninguno de mis hijos está acabado para siempre porque me tienen a mí. Noemí no se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo, pero Dios tras bambalinas estaba trabajando y armando todo. Desde llevarse a Moab a ellos, era parte del plan que estuvieran allá, que vivieran todo esto, que Ruth viniera hasta aquí, conociera a vos, tuvieran ese encuentro, los dos estuvieran listos para comenzar una nueva familia y tienen esta familia. Y cuando tienen esta familia, dice la Biblia que tienen a Obed y Obed tiene otro hijo que se llama Isaí. E Isaí comienza a tener un montón de hijos. Entre ellos, el menor de ellos se llama David. Y David se convierte en un héroe porque mata a un gigante que se llama Goliat. Y luego se convierte en rey y se hace el más grande rey de Israel. Todo de la fe de una mujer extranjera. Dios siempre tiene un plan maravilloso en nuestras vidas. Yo esta mañana le ruego a Dios que cada uno de nosotros podamos salir de acá con una confianza. Quizás si vemos hacia atrás en nuestras vidas, habrán algunos episodios que hubiéramos querido evitar, algunos momentos o tiempos dolorosos, desilusiones, fracasos, que como quisiéramos poderlos regresar. No podemos hacerlo, pero puedo asegurarles en el nombre del Señor que el Dios de la historia, el Dios que lleva toda la vida completamente, todas nuestras vidas completamente controladas, Él sabe lo que está haciendo. Y nunca nuestras vidas son un fracaso cuando están en Él. Nunca lo que resta de nuestras vidas va a ser malo si nosotros descansamos y confiamos en Él. Quisiera pedirles que nos pongamos de pie por fe esta mañana. Una de las cosas que me encanta de Ruth es su manera de honrar a Noemí. Si hay hijos acá, escuchen porfa esto. Siempre le va a ir bien a alguien que sabe honrar a sus padres. Siempre Dios va a respaldar a alguien que sabe honrar esa mujer no era su mamá. Ella se pudo mantener en honra hacia ella. Y hay una inmensa bendición en eso. El tema de la honra a los padres jamás tiene que ver con evaluarlos. Jamás tiene que ver con consultar si fueron buenos o malos, si han hecho bien o mal. Es solo un mandato de honrarlos. No estamos en posición de juzgar si estaban haciendo bien o no su trabajo. Solo tenemos que honrarlos. Yo quiero que esta mañana podamos tomar un minuto para orar juntos. Porque quizás para algunos de los que están aquí esta mañana, su historia ahora mismo parece un poco desesperanzadora, un poco amarga quizá. Algunos quizás pueden estar sintiendo que están viviendo una novela, ¿verdad? Con una crisis tras otra. Pero la palabra de Dios dice que si amamos a Dios, Él hará que todas las cosas sean para bien nuestro. Y aunque ahora, con toda razón, probablemente no entienda qué es lo que Dios está haciendo, podemos descansar en la verdad de que Él sabe lo que está haciendo. Así que yo quiero terminar orando esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en este lugar, tú esta mañana hagas una obra maravillosa sobre cada hombre o mujer que está acá y te necesita. Solo tú conoces los sentimientos, los pensamientos, las luchas. Solo tú conoces, Señor, las adversidades que tus hijos han estado o están viviendo. Y estoy seguro que muchas de ellas nos han hecho dudar o temer por lo que va a venir. Quizás algunos hemos llegado al punto de sentirnos como Noemí, desesperanzados, desamparados casi. Algunos quizás han estado creyendo que su vida se acabó, que no hay más futuro, que no hay más por delante. A cortas o grandes edades hemos llegado a rendirnos pensando que nada bueno va a pasarnos. Señor, yo te pido que esta mañana tú puedas venir sobre sus vidas. Señor, ven sobre sus vidas. Abre sus ojos y hazles entender que en ti todavía no hay una historia acabada. Hazles entender, Señor, que aunque hubieron quizá decisiones malas, aunque hubieron malas actitudes, aunque hubo un mal proceder en alguna temporada, hazles saber, mi Dios, que aunque no actuamos apropiadamente durante algún tiempo, tú eres ese voz para nosotros. Tú eres el que redime nuestra vida. Y yo estoy seguro que en alguna parte de su vida y en el camino de su vida, Dios ha puesto a un voz. Y no me refiero para una relación sentimental, me refiero para rehacerle la idea de redimir su vida. Porque Dios quiere que entiendan, y quiero hablar específicamente a aquellas madres que están acá, que han estado como madres solteras, que han estado luchando con su vida, que han tenido que enfrentar todos estos desafíos. Ha habido una cuesta arriba durante una gran temporada de sus vidas. Pero el Señor es ese voz en su vida, ese voz dispuesto a redimir, dispuesto a acompañarles, y que puedan entender cada una de ustedes que Él nunca les dejará desamparadas, que Él nunca irá en contra de ustedes, ni ha estado nunca. Que las circunstancias pueden hacerles creer en momentos, pero Dios se glorificará no solo en sus vidas, en la vida de sus hijos, en la vida, en su historia. Dios traerá esta transformación. Pasarán los días duros y los días desafiantes, y vendrán los días de su bendición y de su respaldo. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta mañana que bendigas a cada mujer que está acá, a cada hombre que está acá y llevan adelante su casa, Señor, solos. Por favor, Señor, trae tú ese consuelo, trae tú ese respaldo. Redime tú, Señor, a cada una de nuestras vidas. Haznos entender y saber que tú vienes a nuestro lado, que eres el que nos acompaña y nos respalda, y sobre todo el que nunca nos va a desamparar. Bendito seas para siempre, Señor. Gracias por esta maravillosa historia, gracias por esta maravillosa mujer, mi Dios, por su ejemplo extraordinario a nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Jesús. Te damos gracias hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que no le damos un aplauso a nuestro